Esta mañana comenzamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia. Como hemos dicho, creemos que si usted está aquí suficiente tiempo, vamos a estudiar toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Tenía algún tiempo de querer estudiar este libro, el libro de Colosenses, y este es el momento de hacerlo. El Señor me dio luz verde para poder estudiar este libro. Yo tenía ya bastante de querer empezar el estudio. Pero tenemos que ser sensibles a ver lo que Dios nos está mostrando y yo creo que ha sido una bendición. El día de ayer fue una bendición compartir este primer estudio. Tuvimos algunas conversiones y algunas experiencias especiales que algunos hermanos nos compartieron al final del servicio. Así que fue un tiempo muy especial. También pues nos gozamos de que hubo bastante gente ayer por la noche y hoy pues tenemos también bastante gente. Los únicos que pidieron permiso para faltar son los fanáticos del Real Madrid y del Barça, ¿verdad? Que han de estar viendo el partido. Pensábamos terminar temprano para que todos pudiéramos ver el partido, pero hay que nos cuente. Pablo escribe esta carta, la carta a los Colosenses, a los habitantes de una ciudad donde él nunca ha ido. Normalmente él escribe a las iglesias que él mismo ha fundado, esas iglesias en esas ciudades. Pero este no es el caso, él no conoce esta ciudad. Y es de las cartas que Pablo escribe desde la cárcel, junto con Efesios, Filipenses y Filemón, son las cartas que escribe él estando preso. La escribió en Roma alrededor del año 60-61 después de Cristo. Y Colosas era una ciudad que se encontraba aproximadamente 160-175 kilómetros de Éfeso, en el Asia Central, muy cerca de la iglesia de la Odisea y Hierápolis, lo que actualmente es Turquía. De hecho, las siete iglesias que usted escucha hoy quedan en la zona de Turquía, y es triste, y hay que hacer el comentario, que estas iglesias que fueron las primeras iglesias en el Nuevo Testamento, los primeros lugares donde llegó el Evangelio fuera de Israel, estos lugares hoy son musulmanes. Todas estas iglesias ahora son mezquitas musulmanas. El Evangelio que primeramente se sembró en estos lugares se perdió, desapareció. Fue un Evangelio que se diluyó. Y la razón por la cual el Evangelio no sigue caminando, la razón por la cual el Evangelio se estanca o llega hasta desaparecer en ciertos lugares, es porque fallamos en el principio fundamental del crecimiento cristiano. El principio fundamental del crecimiento es el discipulado. Dice la Biblia, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de compartir lo que ha aprendido con otra persona. Y esta persona a su vez compartirlo con otra persona más. El crecimiento del discipulado no es comparable con el crecimiento numérico que puede dar una iglesia. El crecimiento de hombre a hombre es un crecimiento exponencial, y el crecimiento de gente que se va añadiendo es un crecimiento simple, matemático, ¿verdad? 3 más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6, aunque sean grandes cantidades de personas. Pero cuando usted va 1, 2, 4, 8, 16, 32, el crecimiento es impresionante. Y eso es lo que sucedió en los primeros años del cristianismo. Lástima, siglo III en adelante, el crecimiento cesó. El crecimiento dejó de tener esa progresión. Y es una tristeza, porque repito, estos lugares que fueron los primeros bastiones del cristianismo, hoy todos son musulmanes, le pertenecen al Islam. Y Pablo escribe esta carta para contrarrestar algunas enseñanzas erróneas que habían aparecido en la zona. Sin duda, se había dado cuenta de ello a través de Epafras, quien lo había llegado a visitar a la cárcel. Este hombre era el líder de la iglesia en estas tres ciudades. Y Epafras de chismoso llegó, ¿verdad? Donde Pablo le dijo, mira, fíjate que tenemos unos problemas allá. La gente anda diciendo esto y esto y esto. La enseñanza tenía que ver con una forma de gnosticismo en sus manifestaciones primarias. En el marco, por supuesto, del judaísmo. Se presentaba a Jesucristo quitándole su posición singular de Hijo de Dios. Se le quitaba a Jesucristo la deidad absoluta y por supuesto la capacidad de ser salvador, y lo reducían a ser una más de una serie de criaturas divinas emanadas en escala gradual de la deidad. Y ellos consideraban que habían escalas graduales de la deidad, y entonces habían muchos semidioses, habían muchos intermediarios entre la deidad y los seres humanos. Estas servían de vínculo entre Dios y la creación, esta cantidad de divinidades, deidades, semidioses, etc. Y se les atribuían poderes especiales. Sin embargo, y el gnosticismo es así, que el gnosticismo quiere decir conocimiento, y estas que fueron gnosticismo, pero a nivel primaria, estaba naciendo, aunque el gnosticismo venía ya desde muchos años, pero en este lugar, lo que estaba sucediendo es que ellos consideraban que el gnosticismo era como la capa más alta de la esfera del conocimiento. Pero como capas intermedias podían venir todas estas manifestaciones. Y que el cristianismo era una simple etapa de conocimiento, pero que cuando la gente superara esa etapa podía llegar a conocer otras cosas que podían elevar su potencial, que podían llevarlo a una nueva dimensión de conocer la divinidad. Pablo temía que esta forma incipiente de gnosticismo, que incluía el ascetismo es la religiosidad extrema, el aislarse del mundo para no pecar. Es el creer que no mezclarse con el mundo le va a dar la posibilidad de no pecar. Por eso muchos se encerraban en las cuevas y se metían en los conventos, porque esa era la única manera de no pecar, encerrándose, aislándose de la gente. Esta forma incipiente de gnosticismo, repito, que incluía el ascetismo, los ritos mágicos, habían muchos ritos en cuanto a la magia y la adoración de los cuerpos celestes, iban a llevar al cristianismo a convertirse en una simple filosofía religiosa, que en el pensamiento gnóstico son previas e inferiores al conocimiento de la filosofía gnóstica en general. Ahora, en ese momento, en ese tiempo, esta herejía desapareció de esa zona. Pero en nuestro tiempo, junto con una serie de sincretismos más, sincretismo es la mezcla de cristianismo con filosofías de cualquier otro tipo, ha invadido la mente de muchos, al punto que es más fácil creer hoy en fantasías, cuentos, que muchos de ellos son ilógicos, que en la redención que nos ofrece nuestro Salvador Jesucristo. Hoy tenemos una gran cantidad, pero una vasta cantidad de filosofías que andan pululando por ahí. Y muchas de ellas, créanme, son más difíciles de creer que el cristianismo en sí. Una gran cantidad de adoración por los cuerpos celestes, por la astronomía, con esto que se ha puesto de moda por el calendario maya, que termina el ciclo del calendario maya, entonces dicen que en el 2012 se termina el mundo y no sé qué y no sé cuánto. Hoy hay un despertar por todo lo que tiene que ver con la cultura maya, y se van a las pirámides a captar la energía de la tierra y toda esta serie de cosas que tienen que ver con misticismo, con mucho misticismo. Pero también hay muchos ritos mágicos, y aún dentro de las iglesias cristianas no estamos exentos de ese tipo de cosas, porque hay algunas iglesias que promueven cosas tales como el agua ungida, Entonces, aquí vamos a abrir un chorrito, lo vamos a ungir y entonces te vamos a vender el vasito de agua. Con ese vasito de agua se te curan todas las enfermedades, ¿verdad? Igual que esas medicinas milagrosas que le venden a uno en los buses. Tiene usted pie de atleta, se le cae el pelo, tiene usted mal aliento, tiene usted hongos en los pies, venga, le ofrecemos la medicina milagrosa, la medicina maravillosa. Si usted es muy dado a ese tipo de cosas, pues entonces hay agua bendita, hay rosas ungidas, hay pañuelos ungidos. Entonces el pañuelo que yo uso y me seco aquí, ese vale una fortuna. Usted ya se ha de imaginar, ¿verdad? Cuando ya el pañuelo está sudado por el ungido. Entonces hay una gran cantidad de misticismo y de cosas mágicas, como si el pañuelo tuviera algún poder mágico, o la rosa tuviera algún poder mágico, o el vaso de agua que usted mete debajo de la cama y entonces todas las malas vibras se van al vaso de agua. En la mañana no se tiene que tomar el vaso de agua, sino que lo tiene que tirar, porque no, las malas vibras se le vuelven a meter. Entonces todo ese tipo de cosas es más difícil de creer que el cristianismo genuino. Pero mucha gente está enfocada en ese tipo de ritos, en ese tipo de mitos, en ese tipo de cosas raras. En cuanto al horóscopo, hay gente que no sale a la calle si no lee su horóscopo. Y por lo menos los horóscopos que salen en los periódicos, déjenme decirles que son ya clichés que tienen años de estar ahí. Entonces el mismo enunciado del... ¿Qué fecha es hoy? 16 de mayo. Y usted ve en el periódico hoy, lo ve el 16 de mayo del año pasado, y el 16 de mayo del año antepasado, y el 16 de mayo de 1843. Es la misma cosa. Y hay gente que no puede vivir sin este asunto. La adoración a los cuerpos celestes, también a la adoración al sol, la adoración a la luna, y la energía que trae el sol, y la energía que trae la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es curioso. Es curioso que se den estas cosas, y sobre todo en este tiempo, porque estamos precisamente en un tiempo en el que la venida del Señor Jesucristo cada vez es más cercana, más próxima. Y es obvio que mucha gente se va a regar en este tipo de pensamientos, va a discurrir, va a terminar en estos tipos de pensamientos, que lo que hacen es apartar nuestra mirada de Dios, nuestra mirada del Señor. Y el Señor dice en el libro de Romanos, dice que la gente prefiere adorar a las criaturas antes que al Creador. En la India tenemos el caso de la gente que adora a una vaca en lugar de adorar al Dios que hizo la vaca, y por eso se mueren de hambre. Usted sabe que hay templos en la India donde le dan de comer a las ratas, templos, y los niños están muriendo de hambre. No hay leche para ellas, pero para las ratas hay unas boladas así de oro llenas de leche, y llega el raterío ahí a tomar leche. Y uno dice, ¿en qué cabeza cabe? Pero nosotros tenemos otros ritos y otras cosas que son diferentes, pero que en el fondo es lo mismo. Apartar la mirada de Dios para ponerla en cualquier otro lado. Cristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito, que existía antes de la creación y que hace posible y sustenta la misma. Él es el origen, el poder sostenedor y la meta de todo lo creado. Solo en Él se encuentra la plenitud de la Deidad. No dispersa a través de una multitud de seres divinos o semidivinos. Por lo tanto, dice Pablo, debemos rechazar cualquier sistema de pensamiento que menoscabe la persona de Cristo y permanecer firmes en la fe y la esperanza que nos da el Evangelio. Debemos desechar toda enseñanza fantástica que tiene que ver con la comida, la bebida, las fiestas religiosas y el ascetismo mal entendido. En Cristo los creyentes hemos resucitado a una vida nueva. Y en Él hemos encontrado toda gracia y virtud. Él es la fuente de vida y de crecimiento espiritual. Y fuera de Cristo, nada de esto es posible. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos a través de esta carta, de este libro de Colosenses. Vamos a empezar por el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y aquí encontramos el típico saludo de Pablo a las iglesias. Cuando él hace una carta, este es su saludo característico. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no es un apóstol que fue electo por voluntad humana o que él mismo se atribuyó el ser un apóstol, sino que fue un apóstol escogido directamente por Dios, por Jesucristo. Y el hermano Timoteo, quien Timoteo era, además de su discípulo, era un hombre que estaba con él, acompañándole permanentemente. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es importante porque siempre Pablo habla de la gracia y la paz. La gracia y la paz. La gracia de Dios es tan importante y quiero decirles que uno no puede entender la gracia de Dios si no es Dios mismo quien te la revela. La revelación de la gracia es importante, porque mientras no entramos en la etapa de la gracia, nos quedamos en la etapa de la religión. Cuando entendemos lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestra vida, entonces salimos de la etapa de la religiosidad y nos convertimos realmente en seguidores de Jesús. Y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es curioso también que la dirija a los santos y fieles hermanos en Colosas. Él no los conoce. No sabe si realmente son santos y si son muy fieles. Pero ese título no habla precisamente de una condición espiritual, sino habla de una posición que tenemos en Cristo. Tú y yo, aunque en la mañana que nos veamos en el espejo no nos veamos muy santos, quiero decirte que tú y yo somos santos por el Señor. Él nos ha puesto en esa posición, en la posición de ser santos y fieles. Santo quiere decir apartado. Dios te apartó para Él, te santificó, te apartó para Él. Versículo 3 al 8. Aquí hay una acción de gracias por los colosenses. Pablo da gracias por la vida de estos hombres y dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora, esto sí es importante, porque la fe de los colosenses no era una fe que se quedaba encerrada, callada en la iglesia. Era una fe que se había escuchado en muchos lugares. Eran hombres y mujeres que estaban comprometidos con Dios de tal manera que la fe que tenían se hacía notoria en muchas de las ciudades a su alrededor. Y además del amor que tenéis a todos los santos. Y Jesús dijo: la gente va a saber que ustedes son cristianos cuando se amen los unos a los otros. Y ellos estaban cumpliendo esto precisamente. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos tenían ese tipo de conducta porque habían conocido la esperanza del Evangelio. Estaban firmes en la esperanza del Evangelio y por lo tanto tenían la oportunidad de conocer la verdadera palabra del Evangelio que había provocado todas estas cosas. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, que la palabra de Dios, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y de nuevo Pablo enfatiza la gracia de Dios. Y dice que les ha llegado la palabra, así como a ellos, a todo el mundo, por lo menos al mundo conocido de esa época, y lleva fruto. Y quiero decirte que la palabra de Dios tiene fruto. En tu vida, en mi vida, la palabra de Dios nunca se queda sin fruto. Si tú te metes en la palabra de Dios, si tú lees la palabra de Dios, si tú comienzas a estudiar la palabra de Dios no se queda sin fruto. Dice la Biblia que la palabra de Dios hará todo aquello para lo cual Dios la envió. Lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, habíamos dicho que Epafras era el pastor de estas iglesias de esa zona, de Hierápolis, de Colosas y de Laodicea. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así es que Epafras no solo llegó a chismear de los problemas que tenían, sino también llegó a decir: estos hermanos son fieles en Cristo, estos hermanos tienen mucho amor en el Espíritu, estos hermanos están haciendo las cosas bien. Y qué privilegio que podamos escuchar de otros y que otros puedan escuchar de nosotros, que estamos viviendo el amor de Dios en este lugar, que en esta comunidad estamos compartiendo el amor genuino de Dios en nuestra vida. Bueno, versículo siguiente. Versículo 9. Si hay algo que debemos conocer, amados, es la voluntad de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Desde el día que escuchamos, dice Pablo, de ustedes, desde el día que escuchamos de que ustedes están en el Señor y que son un buen ejemplo de lo que es estar en el Señor, desde ese día hemos estado orando por ustedes. Y hemos estado orando primeramente por algo muy especial, algo muy importante, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Primero quiero referirme a qué es sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual no es la sabiduría y la inteligencia normal que podemos tener. No es la malicia indígena que cada uno tiene. No es el conocimiento personal. Es la sabiduría y la inteligencia que nos da el Espíritu de Dios. Es la capacidad de entender las cosas profundas de la vida a través de la mente de Cristo. Es la capacidad que tenemos de conocer y entender lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Es la capacidad que nos da el Espíritu Santo de Dios. No solamente la sabiduría, la inteligencia humana, sino la sabiduría y la inteligencia que nos da el Espíritu de Dios a través de tener la mente de Cristo. Ahora, lo primero que pide es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De cuál voluntad? De la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios? Imagínese usted, está escribiéndole a una gente que está lejísimos, está escribiéndole a estas personas y está queriendo decirles algo que es lo más importante, no va a tener mucho tiempo de hablarles, y quiere darles algo que sea vital, algo que sea importante, algo que sea prioritario. Y lo que dice Pablo primero es que está orando para que esta gente sea llena del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque el conocimiento de la voluntad de Dios es lo que nos permite vivir la vida sin equivocarnos. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones erróneas simplemente por no conocer la voluntad de Dios? Cuando alguien me dice, mira pastor, me voy a ir, me voy a quedar, me voy a cambiar, me voy a hacer esto, me voy a casar, yo le pregunto, ¿has hablado con Dios? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Le has consultado a Dios si eso es lo mejor para tu vida? ¿Le has consultado a Dios si eso es realmente lo que tenés que hacer? Si conocemos la voluntad de Dios, podemos entender con claridad cuál es el futuro de nuestra vida. Podemos entender con claridad qué es lo que Dios espera de nosotros y cómo vamos a realizarlo. Es tan importante conocer la voluntad de Dios para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Si hay algo que es importante, amados, es que podamos conocer, y no solo conocer, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad perfecta de Dios. Versículo 10. Ahora, ¿para qué vamos a ser llenos del conocimiento de su voluntad y vamos a ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escuche la secuencia y grábesela porque es muy importante. Primero, usted es lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir como es digno del Evangelio. Para que usted pueda tener una vida digna, de acuerdo a los valores, a los principios de la palabra de Dios. Para que usted pueda reflejar en su vida la vida de Dios, el amor de Dios para usted. Para que andéis como es digno del Señor. Para que eleven el estándar y ustedes no anden así mediocremente, sino que eleven su estándar y puedan vivir a la altura de la dignidad de un hijo de Dios, a la dignidad de Dios mismo, agradándole en todo. Para que nuestra conducta, nuestros actos, todo nuestro actuar en la vida pueda ser digno de agradarle al Señor. ¿Por qué? Porque entonces vamos a llevar fruto en toda buena obra. No en las buenas obras que nosotros queremos hacer, sino en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros hagamos. Eso dice la Escritura, que Él ha preparado obras, buenas obras de antemano, para que nosotros caminemos en ellas. Y entonces vamos a llevar fruto en toda buena obra y así vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios, el cual nunca termina. Usted nunca puede terminar de conocer a Dios. Dios es tan grande y tan maravilloso que usted no puede terminar de conocerlo nunca. ¿Pero entiende la progresión? Primero somos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en todas las buenas obras que Dios ha preparado de antemano por nosotros. Versículo 11. ¿Para qué? Y de nuevo nos seguimos preguntando, ¿para qué tengo que andar como es digno? Versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, fortaleciendo así nuestro carácter con paciencia y longanimidad. Cuando usted conoce la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual y usted camina como es digno del Señor, entonces usted fortalece su carácter y puede ser una persona paciente y constante en las adversidades. Así es. ¿Cómo sabe este hombre, verdad? ¡Wow! Es que ayer que iba a decir, que iba a conjugar el verbo, troné. A ver, dígame usted. Con toda paciencia y longanimidad. ¿Qué está queriendo decir? Que usted va a poder ser una persona equilibrada, tranquila, serena. Que usted no va a ser una persona que se deja exaltar. No va a ser una persona que de repente le agarra la locura y comienza a gritar. Y de repente comienza a insultar y a ultrajar a la gente que está a su lado. ¿Alguno hace eso de vez en cuando? Con toda paciencia y longanimidad. Para que usted pueda ser una persona paciente y longánima. Así se dice. Longanimada. Es que esas palabritas, vea, qué barbaridad. Bueno, pero si no fuera por esas palabras, pasaríamos más aburridos del estudio bíblico. Entonces, escuche de nuevo la secuencia, yo quiero que usted la memorice. Primero usted es lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que pueda caminar como es digno del Señor, ¿Para qué? Para que usted pueda fortalecer su carácter y ser una persona paciente, una persona tranquila, una persona serena. Para que usted pueda ser ecuánime, pueda estar, vivir equilibrado. Para que usted no tenga exabruptos. Para que usted pueda vivir plácidamente, sin esos sobresaltos que la vida nos da. Y no importa lo que esté pasando alrededor, no importa si la gente anda gritando como loca, no importa si un bucero se me atraviesa, no importa si alguien me insulta, no importa si no importa nada. Si hay manifestaciones en todo San Salvador. El viernes fue maravilloso, ¿verdad? Era precioso, todo el San Salvador estaba lleno de carros por todos lados, en un nudo gordiano. Era imposible pasar, para cualquier lado que usted fuera, era imposible pasar. Y en medio de eso, usted puede mantenerse paciente, longánimo. Esa conjugación del verbo, yo no sé si es correcta, pero ¿cómo la disfrutamos? Versículo 12. Otra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda vivir con gozo. Si yo le digo, mire, usted tiene que vivir con gozo y esté gozoso en toda circunstancia. Vaya, pues. Pero ¿y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo se come? Retrocedamos, recordemos. Primero usted tiene que conocer la voluntad de Dios, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que ande como es digno del Evangelio, agradándole a Dios en todo. ¿Para qué? Para que usted pueda ser una persona paciente, tranquila, ecuánime, serena. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir con gozo, con alegría, para que usted pueda vivir plenamente su vida. Para que usted no viva una vida mediocre, ensartada en sus problemas y en un caos, en un desorden total y sin saber para dónde va y sin rumbo y con dudas y con desesperanza. No, usted puede vivir con gozo, plenamente, viviendo la vida de Dios sin las ataduras de la religiosidad, con la vida de Dios. Profundamente relacionado con el Señor, con gozo, agradecidos. ¿Cómo debemos estar agradecidos al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz? Además, somos aptos para participar en la herencia del Dios vivo. Con gozo dando gracias al Padre. Me llama la atención mucho esto de dando gracias. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es que todos somos unos desagradecidos. Y pasamos toda la vida quejándonos de lo que no tenemos, sin darle gracias a Dios por lo que tenemos. Mire, poquito puede tener usted, pero si usted vive agradecido por eso que tiene, usted va a vivir con gozo. Usted va a vivir plenamente. Qué importante es que podamos entonces seguir esta progresión. ¿Cómo va a tener usted gozo? ¿Cómo va a vivir usted agradecido con Dios? ¿Cómo? ¿Retrocedamos? Tiene que llenarse de paciencia y de longanimidad. ¿Y cómo se va a llenar de paciencia y de longanimidad? Andando como es digno del Señor. ¿Y cómo va a caminar como es digno del Señor? Lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como cansa llegar hasta el gozo, ¿verdad? Pero, amado, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios te dice qué hacer, pero te dice cómo hacerlo. No te dice, haz esto y ahí ve cómo sales. haz esto, pero aquí está la manera, esta es la manera. ¿Cómo se comienza? Siendo lleno de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es más fácil. Eso es más fácil, eso se da cuando tú estudias la Escritura, cuando tú hablas con hermanos maduros, cuando tú oras directamente con Dios, cuando estás en un estudio bíblico como este. Esa es la manera en la cual vas conociendo, vas llenándote de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, Pablo va a comenzar en esta etapa a hablarles un poco de quién es Jesús. Y va a comenzar a decirles quién es Jesús. Recordemos que se estaba menoscabando la deidad de Jesús, de Jesucristo. Y entonces Pablo comienza a hablarles acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y comienza a dar las características de nuestro Dios. Versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo primero que ha hecho Jesús? Bueno, lo primero que ha hecho es que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Eso es lo primero que ha hecho. Pero esto no es algo que cualquier otro pueda hacer. En realidad hay dos reinos en esta creación: el reino de Dios y el reino de las tinieblas, o el reino de Satanás. Y quiero decirte algo importante: no existe tal cosa como tener una posición neutral y decir, yo estoy en medio, ni con Dios ni con el diablo, ¿verdad? Así como todo político, ni con Dios ni con el diablo. Hay dos reinos, y o estás en el reino del Hijo o estás contra Él. Dijo Jesús, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama, la riega. Solo puedes estar en dos lugares, o en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. No puedes quedarte en medio, no puedes quedarte en una posición neutral. Tienes que adoptar una posición. Tienes que tomar una postura. Tienes que tomar tu posición. Y tu posición es al lado de Dios, en el reino de los cielos. Ahora, en Él, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué podemos tomar la opción de Dios? Porque Él nos redimió con su sangre y perdonó todos nuestros pecados. Esa palabra redimir en el griego tiene una connotación bien especial. Redimir quiere decir comprar en el mercado de esclavos. Redimir quiere decir liberar del mercado de esclavos. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Y lo que hizo Jesús fue poner su sangre para poder comprar nuestras vidas. Nuestra vida no es cualquier cosa. Nuestra vida tenía un precio muy alto. Nuestra vida tuvo el precio de la sangre preciosa de Cristo. Y entonces cuando Él dio su vida, dio su sangre por nosotros, nos dio a nosotros la potestad de ser redimidos, de ser sacados de la esclavitud y ponernos en una posición de libertad en Cristo. De una libertad total en Cristo. Versículo 15. Ahora, ¿quién es Cristo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Él es lo que podemos ver de Dios. Dios es invisible, pero lo que podemos ver de Dios es Jesús. Toda la plenitud de la deidad está en Jesús. Y por eso nosotros podemos ver a Jesús, porque no podemos ver a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús fue la imagen terrenal de un Dios tan grande que no se puede ver. Y dice que es el primogénito de toda creación. Ahora, primogénito de la creación no da la idea de que fue lo primero que fue creado, sino de que Él tiene la primogenitura. En otras palabras, que Él tiene los derechos de la primogenitura. Le da los derechos que tenía el hijo mayor. Era el quien se encargaba de la casa. Era el que tenía que desarrollar todas las labores que el padre desarrollaba en su ausencia. Él era el encargado. Era el segundo al mando, por decirlo así. En la costumbre judía, eso era lo que sucedía. Pero Cristo no fue creado. Cristo existe desde la creación, juntamente con Dios el Padre. Y por eso no quiere decir que Él fue el primero que fue creado, sino que Él tiene todos los derechos de la primogenitura. Versículo 16. Porque en Él, y esto es tan especial, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Me está escuchando esto? En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Pero cuáles son todas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Visibles o invisibles? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y ahí está dando la categorización de los diferentes niveles que hay en el cielo, que desconocemos cómo funciona. Sean principados, sean potestades, todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se da cuenta quién es Jesús? ¿Se da cuenta que en Él fueron creadas todas las cosas? En Él. Fueron creadas por medio de Él y fueron creadas para Él. Él es el sustentador. Jesús tiene el mundo entero en sus manos, en realidad el universo. Si Jesús quita la mano, nos caemos. Pero la razón por la que estamos en pie es porque estamos parados sobre la mano del Señor Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, las que vemos y las que no vemos. Hay cosas que ni siquiera sabemos que existen. No las vemos, no sabemos si existen. Pero de esas que existen y de las que no sabemos que existen, de las que se ven y de las que no se ven, Él es el Creador. Por Él fue creado eso, por medio de Él fue creado todo eso, y para Él fue creado todo eso. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo quería exaltar el nombre de Jesucristo. Por eso me encanta este pasaje. Pablo quería exaltar el nombre de Jesucristo. Porque había dudas. Había gente que andaba diciendo que Jesucristo era un maestro más, que Jesucristo era una divinidad, pero era una divinidad así intermedia, no era de las meras divinidades. Y Pablo les comienza a decir, y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas que existen. Ya Cristo ya existía, de hecho, Él las hizo. Todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir que todas las cosas en Él subsisten? Que sin Él no hay nada. Que todo vive en Él. Que por Él respiramos, por Él caminamos, por Él estamos vivos, que si no fuera por Él, todo el universo entero dejaría de existir. Si subsistimos, es por Él. Por su gracia, por su misericordia. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito de entre los muertos, o sea, fue el primero que resucitó, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús tiene la preeminencia en todas las cosas, inclusive en el hecho de que Él se resucitó a sí mismo para poder enseñarnos a nosotros el camino y poder nosotros también seguirle después cuando muramos y podamos resucitar en su presencia. Pero además dice que Él es la cabeza. ¿La cabeza de qué? Del cuerpo. ¿Y quiénes somos el cuerpo? Nosotros, mire, todos los creyentes en Cristo, todas las personas que creen en Jesucristo, alrededor del mundo, de cualquier iglesia cristiana, se llame como se llame, pero que creen en Jesucristo como su Salvador personal, todas esas iglesias conformamos el cuerpo de Cristo. Algunas con unas costumbres, otras con otras costumbres, unas más bonitas que otras. Todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por cuanto le dio la gana al Padre que en Jesucristo su Hijo habitara toda la plenitud. Ahora, esto es paradójico. Porque la plenitud de Dios es inmensa, infinita. Sin embargo, a Él le plació que en la manifestación visible de Dios en Jesús, ahí habitase toda la plenitud. A Jesucristo no le hace falta nada para ser Dios. Él es Dios, porque en Él habita toda la plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, ¿por qué Él puede y tiene el poder para reconciliar consigo a todas las cosas? Por todo lo que hemos leído anteriormente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, porque Él es Dios, porque toda la plenitud de Dios habita en Él. Y como Él es Dios, entonces sí tuvo la capacidad de reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué de reconciliar? Porque la Biblia dice que todos nosotros éramos enemigos de Dios. Toda la creación, éramos enemigos de Dios. Y si tú no crees en Cristo como tu Salvador personal, déjame decirte algo con mucho cariño. La Biblia enseña que Él quiere reconciliarse contigo. Y la manera de reconciliarse contigo es perdonando tus pecados, logrando la paz mediante la sangre de su cruz y dándote la oportunidad de llegar al cielo. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere para ti. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Ahí incluye todas las personas, incluye todos los hombres. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias a Él tenemos la redención por su sangre derramada en la cruz. Versículo 21. Para que sea más específico. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que tú, que antes eras un enemigo de Dios, ahora Dios te ha reconciliado a través de la sangre de Jesucristo y ahora tú te conviertes en un amigo de Dios. Esto es glorioso, amados. Esto es precioso. Es precioso. Tenemos la oportunidad de ser amigos de Dios, ya no extraños ni enemigos, sino al contrario, amigos de Dios. Ahora, este versículo que voy a leer a continuación es espectacular, glorioso. Y quiero decirles que ayer este versículo causó una reacción, una sensación tan preciosa en los hermanos. Fue algo muy especial. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea, nos reconcilió en su cuerpo de carne cuando se hizo hombre por medio de la muerte en la cruz. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué Jesucristo nos salvó, nos perdonó nos rescató, se reconcilió con nosotros. ¿Por qué Cristo hizo todo eso? Quiero decirte algo especial. Porque Cristo tiene en su corazón hacer algo muy lindo contigo. Él quiere presentarte delante de su Padre como su tesoro especial. Ahora, para presentarte delante del Padre, Él primero tiene que presentarte santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. ¿Sabes lo que está haciendo Dios contigo? Te está lavando, te está bañando, te está limpiando, te está arreglando, te está acicalando para poderte presentar a su Padre como su tesoro especial. ¿Sabes? Esto es precioso. Porque su propósito es presentarnos a su Padre santos y perfectos. Es como cuando tú quieres llevar un amigo o una amiga a la casa y le decís, te bañás, te perfumás y te peinás, ¿oíste? Porque si no, mi papá no te va a dejar entrar a la casa. Llegás así todo hippie, greñudo y híjole, no, ¿verdad? Ahí te bañás. Entonces Jesús quiere como arreglarnos, perfeccionarnos. Dice la Biblia que somos su novia y que quiere que su novia sea blanca, con un vestido blanco, sin mancha y sin arrugas. ¡Perfecto! Él te está perfeccionando para llevarte a la presencia de su Padre. Él no está trabajando con muñecos de barro. Hacemos algunas cosas bien, hacemos la mayoría mal. Estamos actuando, estamos viviendo, Él nos permite que tengamos libertad para vivir, para decidir, para equivocarnos, para hacer las cosas bien. Pero lo que quiero decir es que quien toma la iniciativa es Él. Quien maneja el proyecto es Él. Quien tiene el control del proceso de tu perfección es Él. Quien tiene la meta de presentarnos santos ante su Padre es Él. No fue una iniciativa nuestra. No somos nosotros los que decidimos. Ah, bueno, entonces yo me voy a presentar al Padre. Usted era enemigo de Dios, usted no tenía interés en presentarse ante el Padre. Quien tiene interés en presentarlo a usted como una ofrenda viva al Padre es Jesús. Y por eso Él lo está perfeccionando. Usted no tenía ningún interés en Dios antes. Usted no tenía ningún interés, no le importaba. Pero Dios, Jesús tiene un proyecto. Y el proyecto de Jesús se llama Verónica. El proyecto de Jesús se llama Miriam. El proyecto de Jesús se llama Miguel. El proyecto de Jesús se llama Samuel. El proyecto de Jesús se llama como cada uno de ustedes. Y el proyecto de Jesús es, yo voy a perfeccionar a este y lo voy a presentar como una ofrenda viva ante Dios. Aunque me cueste la vida. Y le costó la vida. Y le costó su vida, su sangre. Pero no es nuestra iniciativa. No es nuestro proyecto. Como dije, Dios no trabaja con muñequitos de barro. Y Él nos permite equivocarnos, caernos, levantarnos. Él nos permite vivir. Pero quien lleva la iniciativa, quien lleva quien tiene la última palabra, quien tiene el proyecto a su cargo, quien diseñó el proyecto, quien inventó el proyecto y quien va a llevar a cabo el proyecto, es Él. Porque tú eres un proyecto vivo en las manos de Dios. Y la meta es presentarte a ti ante su Padre. Y sabes una cosa, presentarte y decirle al Padre, Padre, estoy orgulloso de mi hijo Luis Enrique. Estoy orgulloso de mi hijo Luis Enrique. Mira lo que yo he hecho en él. Eso va a decir Jesús. Mira lo que he hecho en él. Y saben, el Padre lo va a ver y va a decir, veo a Cristo en ti. No va a decir, veo a Luis Enrique. Va a decir, veo a Cristo en ti. Ayer pasó algo precioso en la noche. Yo estaba predicando este mismo mensaje. Y bueno, terminamos, nos fuimos a casa y me llamó una hermana por teléfono. Me dice: pastor, cuando usted estaba predicando yo tuve una visión. Yo nunca he tenido una visión, me dijo, nunca me había pasado eso. Pero tuve una visión. Me vi de la mano de Jesús y me vi toda sucia, toda llena de pecado, toda harapienta. Y Jesús me llevaba de la mano como una niña y me presentó ante su padre. Yo le dije: no, Señor, porque estoy toda sucia, estoy llena de pecado. Y el padre me dijo: así te amo, ven. Y la abrazó. Esa hermana pasó llorando ayer toda la noche, porque el Señor mismo le dio la posibilidad de verse a sí misma como era en realidad, pero como Dios la amó de tal manera que la presentó ante su padre y la presentó perfecta. Y fue algo precioso, a mí me llenó de gozo y de lágrimas, porque me emocionó muchísimo. El Señor Jesucristo tiene un proyecto contigo. Y Él dice que no va a descansar hasta que no termine la obra que ha comenzado en ti. No es tu iniciativa, amado. No es que tú quieras ser perfecto para Él. Es que Él quiere hacerte perfecto para presentarte como una ofrenda ante su Padre Celestial. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, esto va a suceder si ¿qué? Si tú te quedas suficientemente en Jesús. Porque tú tienes la libertad de salirte de Jesús. Tienes la libertad de no congregarte más. Tienes la libertad de no leer la Biblia más. Tienes la libertad de no pensar en Dios más. Tienes la libertad de irte. Pero si tú permaneces fundado, firme en la fe, si tú permaneces en el Señor, si tú permaneces agarrado del Señor aunque estés sucio y harapiento y lleno de pecados, si tú permites que Él te agarre con sus brazos de amor, si tú estás suficiente tiempo en la fe sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados, Cristo va a terminar la obra que comenzó en vosotros. Mi conclusión para este día es muy sencilla. Teniendo esta clase de Dios tan lleno de amor para nosotros, con esta grandeza y estas características, teniendo Él toda la fuerza, el poder, el respaldo del Padre, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Tú estás preocupado por tu protección, ¿cómo no te dará también Dios con la vida que te ha dado? ¿Cómo no te dará su protección? Estás preocupado por la provisión, ¿cómo no te dará Dios también toda la provisión? Estás preocupado por la salud, ¿cómo no te dará Dios la salud que necesitas? Estás preocupado por alguna otra cosa, ¿cómo no te va a dar Dios eso si te ha dado lo más grande que es su Hijo Jesucristo? ¿Cómo no te va a dar todas esas cosas? Tú eres su especial tesoro. ¿Cómo no te va a dar todas las cosas que necesitas si ya te dio lo más valioso que Él tiene, su Hijo Jesucristo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por las Escrituras. Gracias por el ánimo que nos das. Gracias por el amor que nos brindas. Gracias porque tú eres un Dios perfecto, maravilloso, glorioso. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de nuestras necesidades. Y más aún, tú tienes un proyecto para cada uno de nosotros. Tú has decidido presentarnos al Padre como una ofrenda viva de amor. Señor, estamos agradecidos contigo. Realmente yo no tenía interés en Dios. ni nada que tenga que ver con Dios. Pero tú me escogiste desde la fundación del mundo. Hiciste conmigo una nueva criatura. Y te has comprometido contigo mismo para perfeccionar la obra, para llevarme como tu novia con un vestido blanco, limpio, sin mancha y sin arrugas. Te has comprometido a terminar la obra que has comenzado en nosotros. Y aunque a veces nos cuesta seguir en ti, y aunque a veces queremos salirnos de tu sombría, de protección, de tu mano, queremos alejarnos de ti, Señor, sabemos que tú no vas a dejarnos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.